No sé si ustedes han oído hablar de el principio antrópico. Es una idea, a mi modo de ver, magnífica, que nos han transmitido algunos científicos actuales, físicos en concreto. No digo filósofos o teólogos, digo físicos, es decir, que con el método científico han llegado a esta conclusión. Que todo el universo, este universo que nos llena de tanto asombro, los miles de galaxias, todo el desde el principio, digamos, desde el Big Bang, por decir alguna cosa, ha sido ordenado milimétricamente de tal manera que sea posible la vida inteligente en la Tierra, la vida humana. Resulta impresionante realmente pensar esto, porque si lo pensamos, entonces vemos todo el universo como un inmenso hogar. Un hogar que nos acoge, que hace posible la existencia en este planeta. Al pensar en la amplitud del universo que está expandiéndose constantemente con sus miles de galaxias, con sus miles de estrellas, algunas de las cuales todavía no las conocemos porque su luz a una velocidad tremenda, que con bien conocemos, no ha llegado todavía a nosotros. Entonces parece que esto nos lleva como a sentirnos perdidos en este universo tan enorme. Y a veces tan desconocido, bueno, a veces desconocido para algunas extraordinarias personas que conocen la astrofísica, pero para la inmensa mayoría que es un enigma, pero incluso para ellos es un enigma realmente tremendo. Ahora bien, si pensamos en esta idea, que todo absolutamente fue milimétricamente, por ejemplo, la relación de protón con electrón, las cargas que tienen, que no se puede alterar absolutamente nada si no queremos que la vida en la Tierra sea imposible. Realmente nosotros pensamos que nuestra idea del universo y el sentido de nuestra vida en el universo cambia tremendamente, pero cambia mejor, cambia para mayor profundidad. Fíjese que hoy dicen estos científicos que si nosotros cambiamos, por ejemplo, la distancia de la Luna a la Tierra, por ejemplo, si cambiamos el eje de la Tierra respecto al Sol, si cambiamos, por ejemplo, el valor de la fuerza gravitatoria o de la fuerza nuclear fuerte o de la fuerza nuclear débil, si cambiamos, por ejemplo, la masa del protón y el electrón, entonces la vida en la Tierra sería imposible. No se puede cambiar absolutamente nada. Todo ha estado perfectamente delimitado desde el principio. Bueno, si pensamos esto, entonces tenemos que aceptar que hay como un plan que lo previó todo, y la meta de ese plan es justamente que podamos existir nosotros. En una ocasión le dijeron a un gran científico: oye, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué el universo está hecho como está? Por ejemplo, como se dice ahora, que el mundo está en expansión, que el mundo tiene miles de galaxias. ¿Por qué esto? Y él respondió, el científico respondió: porque existimos nosotros. Alguien lo podría tomar una butada. Es que ahora resulta que dicen que no lo es, que todo está de hecho con esta meta. Figúrense, por ejemplo, que uno es creyente. Entonces uno piensa que toda la ordenación del universo durante millones de años, que todo se fue preparando, todo lo que hubo catástrofes, choques de unos planetas con otros, qué sé yo, que todo era para hacer posible la vida en la Tierra, por ejemplo, hacer posible la atmósfera. Si uno piensa eso, entonces ya uno piensa que el Creador no es ese ser externo, extraño, desconocido, ajeno, que es para muchas personas no creyentes, sino que se hace íntimo, tan íntimo como que es el que en cada momento, en cada instante, nos está haciendo posible sencillamente respirar. Algo que nos parece tan normal, pero no es normal. Hizo falta millones de años para crear la atmósfera. Porque sin atmósfera no podíamos vivir. Entonces, fíjense, si uno piensa esto, todo el universo, que nos parece tan extraño, tan increíblemente grandioso, se convierte en una especie de nido cósmico. Estamos como en un nido, como en una cuna, donde nos han puesto, nos han arropado muy bien para que podamos vivir, podamos pensar, podamos comer, porque los alimentos no serían posibles, se cambia, por ejemplo, el eje de la Tierra, que ya destruiría todo el sistema de las estaciones, etc. Entonces se convierte la Tierra en un inmenso hogar que alguien nos ha preparado. Esto explica, por ejemplo, que el gran Beethoven buscara inspiración paseando por los bosques alrededor de Viena, porque para él un árbol era un heraldo del Creador. al modo, por ejemplo, de San Buenaventura, de toda la corriente franciscana, magnífica, ¿no? Pero ¿por qué eso? Porque claro, es que él veía al Creador en todo momento, en todos los detalles de la vida terrestre. Pues bien, yo les pregunto entonces, y me pregunto a mí mismo, ¿es posible, por ejemplo, oler una flor del mismo modo que hacíamos antes? Pues no, porque claro, si yo huelo una flor para disfrutar del perfume, del agrado del perfume, pues bien, está bien. Es un acto que se puede hacer, disfrutar de las cosas terrestres. Ahora bien, lo podemos hacer mucho más profundamente. Hasta ahora sabíamos que el perfume de una flor nos permite unirnos a ella a distancia. Y unirnos a la flor y ver la flor como la coronación de la rosa, por ejemplo, en este caso, del rosal, mejor dicho, la coronación del rosal. Y el rosal lo vemos asido profundamente por sus raíces a la tierra que le da nutrientes. La tierra que lo nutre y lo sostiene. Eso lo sabíamos hasta ahora. Pero con esa teoría del principio antrópico podemos pensar mucho más. Podemos pensar que ese perfume del rosal nos está siendo posible, se nos está haciendo posible gracias a todo lo que ocurrió durante millones de años para preparar nuestra vida en la tierra. Por ejemplo, la música. La música es algo fantástico. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando hay un concierto hay miles y miles de armónicos que están sonando en la sala, y si nosotros no tuviéramos por nuestro oído, nuestro cerebro, un poder de filtrar esos armónicos, sería imposible, sería realmente un rumor incomprensible. Poder oír la música es un verdadero milagro, que es posible por todo lo que pasó durante millones de años, que fue preparando nuestro sistema acústico, nuestro cerebro, etcétera, todo, para poder filtrar esas impresiones que nos vienen, ¿no? Entonces, yo diría que nos cambia totalmente la vida si pensamos esto a fondo. Y la ciencia se adquiere un carácter realmente para nosotros entrañable. La ciencia, que a veces se nos parece, se dice a veces que son unos datos fríos, vemos en este caso concreto que la ciencia nos abre unas perspectivas, incluso en el aspecto este teológico, realmente admirables. Principio antrópico, antrópico que viene de anthropos, que significa de hombre, quiere decir que el hombre vuelve otra vez, es curioso esto, vuelve otra vez a ser el centro de la Tierra. Ustedes saben, lo sabemos ya desde el bachillerato, que durante muchos siglos se pensaba que el hombre era el centro de la Tierra, y la Tierra era el centro del universo. Y luego vino el vendaval de Copérnico, no, de Copérnico y de otros, que estuvieron en esa misma línea, que nos dice, no, el hombre no es el centro del universo. El hombre, la Tierra, gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de otros planetas, de otros seres, de otros seres magníficos, ¿verdad?, grandes, que el Sol pues parece que se queda tamañico frente. Por lo tanto, el hombre no es el centro del universo. Y ahora, con este principio, se nos vuelve a decir, sí, el hombre es el centro del universo, porque es el fin de todo lo que ha ocurrido en el universo. El hombre es el fin de todo ello. Lo cual no debe a nosotros engreírnos, como pasó en otras épocas, diciendo somos el centro. No, lo que debe es llenarnos de responsabilidad, diciendo ser hombre, ser persona, debe de ser algo muy grande, cuando realmente somos el fruto de un proyecto descomunal. Un proyecto fantástico que nos llena de asombro y de emoción. Pero todo esto naturalmente tiene que tener unas consecuencias para nosotros muy profundas, que nos pueden, diríamos, transfigurar nuestra vida en muchos aspectos.